Amor y traición. Siempre es una de los dos. Te duele el corazón y pierdo el control. Tocarte como antes. Estás escuchando las 20 más votadas. Tus ojos brillantes. El ranking de la radio. Cuando se pierde la razón. Suena Cabas, Amor y Traición. Siempre hay amor y traición. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30 del ranking. Hablamos de descensos, descensos de 5 lugares en el ranking. Puesto número 35 esta semana para Cabas. Le pido a Dios que este amor. Si te gusta la música de Cabas, simplemente tenés que votarlo. www.las20masvotadas.com. El amor no es solo de uno, ella es el uno, le gusta alguno que no eres tú. Pero esto lo armas vos de lunes a viernes. ¿Cómo se siente? www.las20masvotadas.com. Vamos a volver a hablar de ingresos, ingresos en el ranking. Todas las semanas te presentamos 6 nominados, el otro fin de ingresan los 3 más votados. Eso pasaba la semana pasada que te presentábamos 6, hoy están ingresando 3. Ya hemos escuchado a Pedro Capó haciendo Día por Día, Gente de Zona, Otra Botella, junto a Gerardo Ortiz. Y también, ¿quién ingresa al ranking con el mayor porcentaje de los votos? Como la canción más votada es Laura Pausini. Laura Pausini, que hoy está ingresando al ranking con esta canción titulada Verdades a Media junto a Bebe. Así se completa la sección de ingresos de esta semana. Laura Pausini, Gente de Zona y Pedro Capó. Ahora todo está en tus manos. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto los dejamos? Todo esto lo armás vos. www.las20masvotadas.com. Escuchamos lo nuevo de Laura Pausini, que ya se encuentra en el ranking. Ingresa al puesto número 21 como la canción más votada. Esto es Verdades a Medias junto a Bebe. Pide disculpas por lo que tú has destruido. No se te ocurra volver a mí nunca más. Cuando renuncio a estar frente a ti de rodillas, tú eres quien dice que el suelo frío no está. Eso me lleva a echar hoy por tierra el dolor, hoy por tierra el dolor. No había un sitio mejor. ¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría? Mi corazón agotado me ha dado el aviso. Siempre obstinado, siempre a sí mismo fiel. Te has convertido en el viento helado de octubre. El viento de octubre. Mejor aliado no tuve. ¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría? ¿Que tu fidelidad se refugió en la mía? No te acompaño ya porque no hay más razones. Pobre verdad, déjame. Son media verdad. Y mueren las frases a medias por no ser verdad. cosa che poco ti importa. Incluso la rabia se ha ido al ver que no es nada lo poco que queda. ¿Cuánta violencia usaste al decirme te quiero? Fue inútil como un disparo. ¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría? ¿Que tú muere en la frase a media ser la mitad? Laura Pausini, Verdades a Medias junto a Bebe, hoy ingresando al ranking, y así entonces se completa la sección de ingresos. Laura Pausini como la canción más votada, seguido por Gente de Zona con Otra Botella junto a Gerardo Ortiz y Pedro Capó, Día por Día. Ahora todo está en tus manos. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos. www.las20masvotadas.com. Recordá que el voto lo registrás de lunes a viernes. Suena Ricardo Arjona. Solo, más que todos los buen día. Junto a Pablo Alborán. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre, el amor que me tenía, es el postre en el menú de los suicidas. También te tengo que contar que hoy Ricardo Arjona está abandonando el ranking. Sí, los votos no fueron suficientes para Ricardo Arjona, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 36. Hablamos de descensos de 6 lugares. Puesto número 42 esta semana, por lo tanto hoy abandona el ranking. Y así se completa la sección de egresos. Juanes con Vía Láctea, Ricardo Arjona, El amor que me tenía junto a Pablo Alborán, y Jesse Joy con Love es nuestro idioma. De los tres artistas que hoy están abandonando el ranking, como ya te dije y te digo siempre, a no desesperar, que apenas saquen una nueva canción los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Estamos haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos ahora al puesto número 5. Canción que la semana pasada se ubicaba en el podio. ¿Cómo cambia esto semana tras semana? La semana pasada esta canción estaba en el puesto número 3. Hoy desciende 2 lugares, puesto número 5. Estoy hablando de Alexander Acha haciendo Y Tú. Puesto número 5. Escuchando el mar, abrazados estuvimos, así sin tiempo, bordeando tu figura con un dedo, cuando el viento acariciaba suave tu pared. Pensamiento tú y yo, muy calladito yo, por no arruinarlo todo yo. Y besarte la boca, darte la boca, descubrirte más bella cada día más. Y te empiezo a querer, a quererte de más. Tú eres el amor. Has inventado nuestro amor. necesito de ti, dame lo que queda. Suena Benjamín Amadeo, no quiero salir, junto a Coti, partes que arman un puente, haciendo magnetismo. Tan diferentes. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 34. Hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking. Agregar, solo me perdí, puesto número 40 esta semana para Magnetismo, canción que está necesitando sí o sí de tus votos. Último lugar en el ranking de esta semana. Lamentablemente, si la semana que viene vuelve a quedar en el mismo lugar, va a estar abandonando el ranking. Así que si te gusta Benjamín Amadeo, si te gusta Coti, tenés que votar esta canción. www.las20masvotadas.com. No es lo mismo sin ti, que vos sos el encargado de votar durante toda la semana. Volvemos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Escuchamos a Camilú haciendo Sirena, escuchamos a De Vincio haciendo Soy de Volar junto a Lali, escuchamos a Pablo Alborán, si hubieras querido, escuchamos a Wisin haciendo Mi Niña junto a Mike Tower y los legendarios. ¿A quién vamos a nominar ahora? Esa Jennifer López. Jennifer López, que saca esta nueva canción junto a Maluma, se llama Pa' Ti. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Te recuerdo que de los 6 nominados que presentemos esta semana, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Tengo una vista al mar desde el balcón. Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh. Tengo un closet full de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh. Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras. Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Oh, vamos de luna a Puerto Rico, después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe, de mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. Tantos autos y diamantes, avión con mi nombre adelante. Todo lo que tengo solo tiene precio, sí, lo comparto. Yeah, yeah. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti. Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo. ya nimie. Todo será falle si te pone pa' mi mamá. Yo me demoré pa' que no sea tu vida. Cuando me trataba como todo un pendejo. Y míralo, ya que tu no. Nadie nos creía, ya vamos pa' viejo. Estás en mi mente, bebecita, todo el día. Tu cuerpo es como poesía, Sin problema, te lo admito. Si no estás, me debilito. Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito, me tienes loco, loquito. No he fumado nada y ya me tienes volando bajito. Todo lo que tengo es pa' ti.